Los goles, los dobles y triples, las voleas, los testimonios de las jugadoras y los jugadores, historias y grandes hazañas. Solamente las encontrarás en La Pirueta Deportiva, el espacio donde tu voz suena a la par de la mejor hinchada. En vivo, de lunes a viernes, en Entre Mate y Mate. Una radio, muchos deportes. Y bienvenidos a La Pirueta Deportiva de hoy, miércoles 2 de enero de 2019. Y estamos en comunicación directa por vía telefónica junto a uno de los principales partícipes del campeonato del equipo de Crecer de Montecristo, combinado de fútbol de esta localidad, el departamento de Río Primero, que estuvieron compitiendo en el año 2018 en la Liga de Punilla y que él, junto con sus compañeros, lograron, por propios méritos deportivos, conseguir un lugar en el torneo regional amateur. Fueron reconocidos por la prensa provincial, pero a las semanas tras la celebración de vencer a Martín Ferreira de Malagueño, les llegó un comunicado que cambió todo. Estamos con Denis Trejo, delantero del equipo de Crecer de Montecristo. Denis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo está todo allá en Montecristo? ¿El día? ¿Cómo está la situación ahí en el club? Está todo muy difícil, a la espera de una nueva información que nos puede volver a meter en el federal o no. Pero por ahora, hoy en día, estamos afuera y estamos muy dolidos de todo esto, lo que ha pasado. ¿Vos, en lo personal, cómo lo tomaste cuando te llegó el comunicado? Mira, sinceramente yo justo nos estaban avisando la noche cuando ya era prácticamente el día 28 y yo pensaba que era una de las bromas del Día de los Inocentes y todo eso. Entonces al principio como que no caíamos mucho y no sabíamos si era una broma, si no, si esto. Empezamos a ver que salía por todos los portales y dijimos no es una broma. Y la verdad que una pésima noticia. Hasta las ganas de jugar se me fueron yendo, pensé mil cosas en ese día. Ya te dije, si no fue el federal, no quiero ni seguir jugando el fútbol. La verdad, ¿para qué? Y bueno, justamente fue un comunicado que llegó desde uno de los encargados de la Liga Cordobesa, Farías, Cemeterio Farías. Exacto. ¿Qué fue la acción que tuvo esta persona con ustedes? ¿Por qué...? ¿Cuál fue la descargo que él hizo por el cual ustedes no les dieron la posibilidad de participar? La situación fue así. Nosotros pertenecemos a la ¿cómo sería? Estamos dentro de la Liga Cordobesa, ¿no? Sí. A la jurisdicción de la Liga Cordobesa. Entonces, nosotros nunca presentamos una primera, nunca participamos en la Liga Cordobesa, pero estamos en la jurisdicción de ellos. Y Ángel, nuestro presidente, a principio de año presentó la nota pidiendo permiso y la autorización para jugar a la Liga Punilla, que nos habían invitado. Y la respuesta de ellos fue: ustedes no pertenecen a nuestra jurisdicción, no tienen ningún registro acá de haber jugado en la liga nuestra, así que no nos corresponde ni pueden hacer con su club lo que deseen. Esa fue la respuesta. Entonces nosotros entramos, jugamos la de Puni, ya ganamos, y ahora que hicimos bastante repercusión por todos los medios, para mi punto de vista, Faria vio un lugar donde pudo haber hecho un negocio, que sería bajarnos a nosotros a través de una denuncia y meterlo a River. Para mí por una plata, que no pienso otra cosa, ¿no? Y que encima, pero, bueno, River no... Bueno, si querés, nos hacemos recordar un poco a los que nos están escuchando que ustedes jugaron contra ellos y sí, le ganaron de manera contundente, sobre todo en la falda. Bueno, en los penales lo aguantaron el partido, lo ganaron 1-0. Pero sobre todo, bueno, dieron un partido formidable que me imagino que para la gente en ese momento fue algo inolvidable lo que pasó y que, bueno, se fueron demostrando que tenían un gran potencial y que River simplemente no dio para pelear el campeonato. Sí. A mí me gustaron varias cosas, como por ejemplo haber jugado la final del provincial contra River, habérsela ganado, que no haya costado tanto ganarla, y lo mismo que a River se la den en el provincial, como para dejarlo conforme, después ahora que no juegue en la final del federal y lo mismo se la den a River, entonces es todo muy injusto. Y la verdad es que eso no tendría que haber sido así. Claro, ni siquiera Martín Ferreira, que era el equipo con el que ustedes después jugaron de vuelta ahí en la cancha de Atlético, claro, de La Falda, tampoco le dieron el lugar. Claro, Martín Ferreira, o sea, la excusa de Misterio Faría es que al corresponder a su jurisdicción tenemos que pedir la autorización, cosa que ya la hemos hecho, pero bueno, dice, bueno, vengan a pedírmela y se la deneo. No nos acepta el pedido. Incluso lo baja el mismo Martín Ferreira, que sería el sucesor nuestro, haber jugado la final, y ya jugó el año pasado y le dijo que no, que tampoco se la acepté ella el permiso para que pueda jugar River. O sea, es todo algo muy demasiado armado, y es lo que molesta demasiado, ¿no? Pero bueno, y sí, la verdad que sí. Ahora, bueno, tendrán la oportunidad, como vos dijiste, de hacer el descargo, de buscar solución a este problema y que justamente, bueno, se haga justicia, porque realmente si dieron todos los méritos deportivos dentro de la cancha y ahora los quieren sacar fuera de ella por cuestiones de escritorio, parece injusto y la verdad que esperamos que salga todo lo mejor posible para ustedes, que realmente lo habían hecho bastante bien durante esta temporada. Sí, gracias a Dios, así como había muchas personas malas en este libro, también había muchas personas que nos ayudaban demasiado, pidiéndonos información, así como el medio de ustedes que nos están pidiendo información, nos están apoyando, y había muchas personas que nos dieron bastantes contactos poderosos para que podamos nosotros estar en contacto con ellos y que nos resuelvan la situación, así que lo único que espero es que hoy nos den una linda información de que podamos volver al federal. Bueno, Denis, para que la gente sepa también, bueno, salió la noticia en La Voz del Interior, o la nota, mejor dicho, que Crecer es un equipo que es muy joven todavía, creo que no tiene más de 5 años de fundación, pero que se había formado a partir de un lugar abandonado, donde salió un proyecto y pudieron hacer una cancha y formar un equipo de fútbol con más de 200 jugadores integrados dentro de todo la asociación. Claro, sí, esto era un basurero, de lo cual Ángel constantemente se estuvo moviendo para que pueda formar una cancha, con los mismos chicos que jugaban en las inferiores, hicieron todo lo que los cimientos para la pequeña tribuna, para el pequeño vestuario, es muy precario todo, pero la verdad es que cuando uno sabe cómo se hizo todo eso, que nunca tuvo un albañil, nunca tuvo, siempre fue de la mano de los chicos, la verdad es que ahí les empieza a tomar un poquito más de respeto. Y bueno, en mi situación particular, a principio de año, Ángel me quería convencer de jugar. Me decía que iba a ser el primer año que formaba en la primera, nunca tuvo una primera, y a mí no me convencía mucho el tema, bueno, de la plata, más que todo, porque yo siempre fui jugando por plata, cobrando, y este año, bueno, nos propusimos no cobrar nada, pero con el objetivo de ir al federal. No fue otro objetivo que ese, y gracias a Dios se pudo lograr. Y que además de todo, estuvieron en esta primera temporada en la Liga de Puñetos, jugaron en las dos zonas. En la primera parte del año jugaron en la zona A, con equipos de Cruz del Eje, Cosquín, y en la segunda mitad jugaron en la zona B con equipos como Capilla, La Cumbre, 25 de mayo, ¿no? Entre otros, ¿no? Los de Carlos Paz, Malagueño también. Y sí, que eso también. En la primera etapa estábamos clasificados y nos faltaba el último partido. Si lo ganamos, clasificamos y bueno, se dio que empatamos, tuvo un partido demasiado duro, pero también pudimos haber clasificado en la primera etapa, pero bueno, la segunda etapa tampoco fuimos a regalar nada, gracias a Dios el equipo va progresando. Y que fue progresando y que creo que uno de los partidos más importantes que tienen es justamente contra Capilla, ahí en Montecristo, que le ganan 4-1 y de ahí apuntan a lugares de clasificación, lugar que mantuvieron, estaban segundos y luego en la última fecha se pudieron clasificar dentro de... para bueno las finales, ¿no? Que se iban a... perdón, para las semifinales y luego para la final. No, claro, sé si... Exacto. Sí. Bueno, Denis, para cerrar con esta nota y te agradecemos por el tiempo que nos has brindado, ¿tenés algún recuerdo justamente del equipo de Capilla? ¿Algo que te quedó de aquel partido, de aquel día? Mira, la verdad ahora en este momento tengo todo muy confuso. Siempre fui a tener el partido muy en claro, pero sí sé que fue un partido duro. Fuimos, los goles se fueron dando, pero no fue ningún partido fácil. Un solo partido tuvimos fácil en el torneo, después que lo ganamos 7-0. Después de ahí, la verdad que la liga es bastante, bastante competitiva y bastante pareja. Pero no tengo un recuerdo exacto. Sí, ha sido porque estuvimos presentes ahí en la cancha en aquel partido, sentimos que crecer era... El partido fue bastante parejo, los goles fueron llegando, por ahí aprovechando muchos momentos en el que Capilla no salía claro y pudieron aprovechar en algunos momentos, también alguna que otra pelota que fue bastante bien manejada por ustedes y que pudieron realizar este 4-1 que fue... como decíamos antes, muy muy clave para las aspiraciones del campeonato. Denis, muchas gracias por tu tiempo. Lo último para preguntarte sería, en caso de que siguiera todo como está, de que no los permitan entrar en el torneo regional amateur, ¿qué pensaría o qué haría crecer Montecristo durante la temporada? Qué pregunta, ¿no? Ángel, desde el primer momento no estaba motivando, diciéndonos que no nos preocupemos, que tenemos también un provincial en caso que no jugamos eso por delante. Pero la verdad es que la respuesta de los chicos es bastante angustiosa. No quieren jugar otra cosa, no sé, el federal. O sea, no le ven el motivo de volver a jugar un provincial ahora para volver a ganar una plaza que ya hemos ganado. O sea, es medio ilógico y cuesta empezarlo. Obviamente que si no queda otra... empezar, la van a tener que empezar, pero la verdad que bastante personas se podrían bajar, yo sería una de ellas. Me costaría bastante empezar otro torneo con una aspiración que ya la realizamos, ¿no? Y sí, es un momento bastante complicado. Nos sentimos con mucho dolor porque realmente da bronca que pasen estas cosas, que uno haga todo bien y que después salga todo por cuestiones de arriba, no te lo quieran dar, es algo totalmente injusto. Así que, bueno, Denis, esperemos que salga todo bien, que se pueda, que esto realmente se invierta y que, bueno, Crecer Montecristo pueda representar, ¿no?, a la localidad, al departamento, y bueno, también a lo que ha sido la Liga de Punilla, o lo que es la Liga de Punilla, porque son los justos campeones, y que, bueno, puedan, como decía, representarnos a todos en el torneo regional amateur. Te deseo mucha suerte, esperemos que salga todo bien y que tengas vos y toda la gente de Montecristo un feliz año 2019. Muchísimas gracias, igualmente para todos ustedes, y gracias por estar apoyándonos. Bueno, después te mandamos un mensaje acerca, bueno, para que puedan ver la nota, escucharla también. Y también tengo, no sé si te acordás, no sé si te llegaron un par de fotos de aquel partido contra Capilla. Sí, me llegaron. Ah, bien, buenísimo. Entonces, Denis, mucha suerte y nos estaremos hablando para la próxima. Esperemos que con todo solucionado y mejorado. Muchísimas gracias. Así pasaba entonces este testimonio del jugador de Crecer de Montecristo, Denis Trejo, comentándonos justamente esto que ha pasado, que ha sido conmoción en los últimos días del año 2018 en lo que es la Liga de Punilla y el torneo regional amateur, que realmente nos sorprendió a todos, toda la comunidad deportiva que sigue estas competencias. Auspicia la pirueta deportiva. Sol Acuariano, almacena turista, dietética, harinas integrales, cereales, naturismo, macrobiótica, alimentos para celíacos y mucho más. Siempre con la mejor atención de sus dueñas. Almacena turista Sol Acuariano, en la calle de Onal, Buenos Aires, al 113. Fábrica de sándwiches El Coreano Gourmet. Los mejores sándwiches de capilla fabricados a la vista. Probá nuestras exquisitas variedades de jamón y queso, con verduras, con morrón, con huevo, bondiola y muchos más. Fábrica de sándwiches El Coreano Gourmet. Calle Corrientes al 326 o hacé tu pedido al 3548 504047. Centro Deportivo y Recreativo Espacio. Escuela de fútbol, hockey, pádel para todas las edades, danza clásica y contemporánea, aero y kung fu. Alquiler de cancha de fútbol y de pádel de césped sintético, de salón y animación de fiestas. Encontranos en las calles Chaco y Mendoza o hace tu reserva al 3548 414878 o dale tu me gusta en la página oficial de Facebook Espacio Deportivo Capilla del Monte. Y recordá que ya comienza la colonia de verano de 4 a 12 años el 17 de diciembre. Recordá, Centro Deportivo y Recreativo Espacio. Despensa y fiambrería El Tony. Encontralo entre las calles Santa Cruz, esquina Mendoza. Abierto todos los días de 8 a 23. Artículos de limpieza y perfumería, lácteos, bebidas frías y todo para su heladera. En el barrio Las Flores y alrededores ya tenés el lugar que buscabas. Despensa y fiambrería El Tony. Servicompras La Estación. Cargas virtuales de teléfono, cabinas con Wi-Fi, café, bebidas frías, kiosco, artículos de almacén y librería. Recibe tarjeta de débito, atendido por sus propios dueños. Servicompras La Estación. Encontraron en la ruta 38, esquina Enrique Muño. Y también saludamos a nuestros amigos de la pollería Cerrá el Pico, especialidades y partes de pollo, milanesas, hamburguesas, arrollados, patamuslo, alitas y además leña, carbón, huevo y mucho, pero mucho más. Si no encontrás qué comer hoy, algo bien fresco y rico, no renegues más. Cerrá el Pico, calle Bartolomé Jaime al 613, a metros del supermercado 5 Estrellas. También saludamos a nuestros amigos de la verdulería Tres Hermanos, con muy buenas ofertas todo el año, ahí en la calle Figueroa Alcorta, a metros de la calle Almirante Brown. Y también recordá que podés, si necesitas algo, no sé, jabón en polvo, detergente, todas esas cosas, producto de limpieza, las burbujas, todo lo que necesitas para brillar, envíos a domicilio al 3548-63-4610. Los repetidos una vez más, 3548-63-4610. Productos de limpieza, las burbujas, envíos a domicilio. Y cerramos la pirueta deportiva de hoy, 2 de enero de 2019, que me salió bien, iba a decir 2018. Con ya la presentación de Gustavo Alfaro como nuevo director técnico de Boca Juniors, que será presentado esta tarde con, bueno, supongo o suponemos, que será un gran desafío para él. Recordemos que ha salido campeón con Arsenal, es quizás uno de los mayores ídolos que tiene el club de Sarandí. Y que bueno, ha estado últimamente en Huracán, donde consiguió irse con buenas impresiones, ¿no?, de la hinchada del globo. También pasó por varios equipos como Atlético de Rafaela, Patronato, Quilmes, Belgrano, Olimpo, San Lorenzo, Rosario Central, el Al-Ahli de Arabia Saudita, Tigre, Gimnasia de La Plata y, como decíamos últimamente, el globo de Parque Patricios. Recordemos que consiguió con Arsenal la Copa Sudamericana 2007, el torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. La Supercopa Argentina la ganó justamente contra Boca por penales, y la Copa Argentina 2013 la ganó frente a San Lorenzo en la final, que fue recordada 3-0 para el conjunto de Sarandí. Así que, y aquel torneo de clausura que él también le gana en una fecha clave frente a Boca, faltando pocas fechas, y que se apuntó para pelear el campeonato y que luego lo consiguió. También la Sudamericana, un torneo excelente por el conjunto, aquel conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, que bueno, se presenta con ganas de remendar un poco, no sé si decir remendar la palabra, pero sí como que viene a levantar un poco el ánimo del público senegalés, que realmente quedó bastante abatido tras la derrota en la final de la Copa Libertadores, ni más ni menos que contra su clásico rival, el Club Atlético River Plate, que también ya estará pensando en este mercado de pases. No va a haber quizás mucho movimiento más allá de la obvia salida de Gonzalo "El Piti" Martínez al Atlanta United, cosa que ya estaba pactada desde hace ya un par de meses y que se dio oficializado después de la Copa Libertadores. Así cerramos entonces la pirueta deportiva del día de la fecha. Mañana tendremos también algo especial para ustedes. Tendremos una nota, entrevista, una charla con deportistas de acá, de Capilla del Monte. Los vamos a presentar mañana. Son hermanos ambos. Uno juega al pádel, otro juega al básquet acá en Capilla. Nos representan y bastante bien. Y nos tienen una historia bastante bonita que contar. Son los hermanos Garay. Y ya estaremos, mejor dicho, mañana estaremos compartiendo con ustedes esta linda nota que pudimos hacer a fines del año. El 31 estuvimos hablando con ellos y nos dejaron bastantes cosas lindas. Mi nombre es Nahuel Camargo y esto ha sido La Pirueta Deportiva. Nos vemos mañana, miércoles, mañana jueves 3 de enero, con mucha más información y muchas más historias. Hasta la próxima, que descansen bien y tomen agua. Y por las dudas, tengan una campera a mano, por si llega a llover. Hasta la próxima.